os traigo por aquí un poema de Miguel Ángel Bernau Burrieza, un amigo de esta radio que desde la meseta castellana, exactamente desde Tomelloso, nos quiere entregar este poema titulado Infrecuentemente. Infrecuentemente hoy he despojado el alma de la piel, arrancando las famélicas tiras de la cárcel que me ahoga. He dispuesto la ensoñación en una umbría noche sin estrellas y en silencio he desterrado el hálito frío de mis entrañas. Casualmente, ya hubo instantes donde necesité desnudarme, pero nunca llegó la oscuridad que pretendiera mi despojo. Y el tiempo iba pasando, agrietando los espejos y las sombras, y el alma triste vagando estaba en la holgura de mis adentros. No presté atención en la vulgaridad inocente de los días, esa presunción de monotonía donde el cuerpo agoniza y lentamente transita al abismo de la muerte más sombría. Y ahora, infrecuentemente, en mis estados de ánimo, compruebo cómo la vida sentencia mi longevidad enferma al cadalso ingrato y lúgubre de los momentos desperdiciados. Y la piel ya no estira, y el hombre sentencia su miseria en la destreza del recuerdo y el chirriar de la memoria. Infrecuentemente he muerto en la ensoñación de mi vida.